Sura de Yasin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Yasin. Yasin. والقرآن الحكيم. Por el Corán sabio. إنك لمن المرسلين. Que tú eres, Muhammad, uno de los enviados. على صراط مستقيم. En un camino recto. تنزيل العزيز الرحيم. Revelación que ha hecho descender el poderoso, el compasivo. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Para que adviertas a una gente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Se ha hecho realidad la palabra dictada contra la mayoría de ellos y no creen. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les llegarán hasta el mentón y no podrán moverse. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado, no pueden ver. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Solo admite la advertencia quien sigue el recuerdo y teme al misericordioso, aunque no lo vea. Anúnciale perdón y una generosa recompensa. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. En verdad, nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad cuando llegaron los enviados. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Cuando enviamos a dos y los negaron, y entonces los reforzamos con un tercero y dijeron: hemos sido enviados a vosotros. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Dijeron: No sois sino seres humanos como nosotros, y el misericordioso no ha hecho descender nada, solo estáis mintiendo. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Dijeron: Nuestro Señor sabe que hemos sido enviados a vosotros. وما علينا إلا البلاغ المبين. Pero no nos corresponde sino hacer llegar el mensaje con claridad. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Dijeron: Realmente tenemos un mal presagio de vosotros, y si no desistís, os lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Dijeron: Sea para vosotros vuestro presagio. Es que no vais a recapacitar, pero no. Sois gente que se excede. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Y desde el extremo de la ciudad vino un hombre corriendo que dijo: Gente mía, seguid a los enviados. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Seguir a quienes no os piden nada a cambio y están guiados. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ¿Cómo podría no adorar a quien me creó y a quien habéis de volver? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ¿Vais a tomar aparte de él dioses cuya intercesión no me valdría de nada si el misericordioso quisiera causarme algún daño y que tampoco podrían salvarme? إني إذا لفي ضلال مبين. Si lo hiciera, estaría claramente extraviado. إني آمنت بربكم فاسمعون. Yo creo realmente en vuestro Señor. Escuchadme pues. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Se dijo: Entra en el jardín. Dijo: Pobre de mi gente, si supieran. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Que mi Señor me ha perdonado y me ha puesto entre los que él ha honrado. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Y no mandamos contra ellos después de él ningún ejército bajado del cielo, ni lo hemos mandado nunca. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Bastó con un solo grito y fueron aniquilados. يا حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ¡Qué pena de siervos! No había mensajero que les llegara del que no se burlaran. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ¿Es que no ven cuántas generaciones que ya no volverán hemos destruido antes de ellos? وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Todos habrán de comparecer ante nos. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Tienen un signo en la tierra muerta a la que vivificamos y hacemos que en ella broten semillas de las que coméis. En ella hemos puesto jardines de palmeras y vides, y hemos hecho que nacieran manantiales. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de sus manos. ¿Es que no van a agradecer? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Gloria a aquel que creó todas las especies, las de la tierra, ellos mismos y otras que no conocen. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Y tienen un signo en la noche, cuando hacemos desaparecer la luz del día y quedan a oscuras. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Y el sol que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ese es el decreto del poderoso, el sabio. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Y a la luna le hemos fijado casas, hasta que se hace como una rama de palmera vieja. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. No procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. Cada una va en una órbita. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Y hay un signo para ellos en cómo embarcamos a sus progenitores en la nave henchida. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Y hemos creado para ellos otras naves semejantes en las que embarcan. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Y si queremos, podemos hacer que se ahoguen sin que tengan quien les socorra ni sean salvados. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. A no ser por una misericordia de nuestra parte y para concederles un disfrute por un tiempo. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Y cuando se les dice, temed lo que hay tras vosotros y lo que ha de venir, para que así se os pueda tener misericordia. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ No hay ningún signo de los signos de tu Señor que les llegue, del que no se aparten. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Y cuando se les dice, gastad de la provisión que Alá os ha dado, los que se niegan a creer, les dicen a los que creen, ¿Es que vamos a alimentar nosotros a quien Alá, si quisiera, alimentaría? Solo estáis en un claro extravío. Y dicen, ¿cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون No esperan sino un único grito que los sorprenderá mientras discuten فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Y no podrán hacer testamento ni volver a su familia. Se soplará en el cuerno y entonces saldrán rápidamente de los sepulcros acudiendo a su Señor. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Dirán, ay de nosotros, ¿quién nos ha levantado de nuestros lechos? Esto es lo que había prometido el misericordioso. Los enviados decían la verdad. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون No habrá más que un solo grito y todos comparecerán ante nos فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ese día, nadie será tratado injustamente en nada. Solo se os pagará por lo que hicisteis. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Verdaderamente, los compañeros del jardín estarán ese día absortos en lo que les ocupe, deleitándose. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك Ellos y sus esposas estarán a la sombra y sobre lechos recostados. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. En él tendrán fruta y todo lo que pidan. سلام قولا من رب رحيم Paz, palabra de un señor compasivo وامتاز اليوم أيها المجرمون Pero los que hicisteis el mal, alejaos hoy ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ¿Acaso no hice un pacto con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais a Satán? Realmente, él es un enemigo declarado para vosotros. Y que me adorarais a mí, este es un camino recto. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Él ha extraviado a muchas comunidades de vosotros. ¿No vais a entender? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Esto es el infierno, Jahannam, el que se os había prometido. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Entrad hoy en él, por haberos negado a creer. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hoy les sellaremos la boca, y serán sus manos las que nos hablen, y serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Si quisiéramos, les borraríamos los ojos, y aunque acudieran al camino, ¿cómo iban a ver? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Y si quisiéramos, los dejaríamos paralizados en el sitio y no podrían ni avanzar ni retroceder. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Al que le damos una vida larga, le disminuimos en su constitución. ¿No vais a entender? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. No le hemos enseñado poesía, ni es propio de él. No es sino un recuerdo y una recitación clara. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Para advertir al que esté vivo y para que se haga realidad la palabra dictada contra los incrédulos. ¿Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun? ¿Es que no ven que hemos creado para ellos, como parte de lo que nuestras manos han hecho, animales de rebaño, sobre los que tienen dominio? Se los hemos subordinado, y en ellos montan, y de ellos comen. Y en ellos tenéis utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? Han tomado aparte de Alá dioses para que les auxilien. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. pero no pueden auxiliarles, aunque son para ellos un ejército a su disposición. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Pero que no te entristezca lo que dicen. Realmente sabemos lo que guardan en secreto y lo que declaran. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. ¿Es que no ve el hombre que lo hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo, es un puro discutidor. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Nos pone un ejemplo, olvidando que él mismo ha sido creado, y dice: ¿quién dará vida a los huesos cuando ya estén carcomidos? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Di, les dará vida quien los originó por primera vez, que es quien conoce a cada criatura. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. El que os da fuego de la madera verde del árbol, haciendo que con ella encendáis. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no iba a ser capaz de crear algo como vosotros? Claro que sí. Él es el creador, el conocedor. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Realmente cuando quiere algo, su orden no es sino decirle sé y es. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Gloria pues a aquel en cuyas manos está el dominio de todas las cosas y a quien habréis de regresar.